De los 102 artistas que concurrían el pasado 7 de septiembre al concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos en nuestra localidad, tan solo dos ubriqueños obtenían el reconocimiento del jurado: la joven artista Sonia Chacón y el pintor José Antonio Martel, que se quedaban con dos de los 18 premios, en concreto con el 15 y el 16 respectivamente. Hoy en la mañana vamos a conversar con ellos y vamos a conocer su experiencia de participación, así también como, bueno, pues todo lo relacionado con esas perspectivas en torno a la creación pictórica que se dieron cita durante la jornada del concurso de pintura de Pedro Lobato Hoyos. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer en primer lugar con la artista Sonia Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Sonia Chacón, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues premio número 15, que corresponde en este caso al patrocinio de Básica, de manera que, bueno, pues las instalaciones de Básica van a tener a partir de ahora un Sonia Chacón para poder adornar las paredes de sus instalaciones. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo fue la participación en el concurso de pintura rápida de Ubrique? ¿Cómo te encuentras? ¿Satisfecha, imagino, no? Sí, la verdad que sí, muy contenta. Fui con ganas esa mañana y la verdad es que el ambiente fue muy bueno, estuve pintando muy tranquila, pasé una mañana estupenda. Y aunque realmente no tenía en mi idea el premio, pues hubo suerte y al final pues cayó. Yo creo que realmente me sentí tan cómoda pintando esa mañana que se vio reflejado. Es la sensación que tengo con respecto al otro. ¿Te esperabas obtener premio? No, la verdad es que no, porque es verdad que yo pinto mucho y hago escultura y demás, pero lo tengo dirigido a otra línea. Por ejemplo, se presentan muchos pintores al concurso de Pedro Lobato que son paisajistas, entonces pues claro, llevan ahí como un rodamiento muy fuerte. Yo realmente el paisajismo no lo suelo tocar mucho, entonces mi intención era más la de participar y echar un buen día en el concurso tan grande de pintura y tan importante que tenemos, y no estaba la idea del premio, realmente. Siempre concurso a una con intención de ganar, ¿no? Pero luego, pues, otras veces fue más por participar que otra cosa. Pero sobre todo por eso, porque el paisajismo no entra dentro de lo que es mi línea de trabajo. Aún así, muy contenta, realmente. Eso suele ocurrir, hay muchos pintores ubriqueños que a pesar de que no traten o trabajen tanto la pintura rápida, no dejan pasar la oportunidad de apoyar este concurso, de estar presente y de participar desde los orígenes, en realidad, desde que comenzó Las Cuatro Esquinas a organizarlo hasta que tomó el relevo el Ayuntamiento de Ubrique, hasta que se le cambió el nombre, ¿no?, por Pedro Lobato Hoyos, en homenaje al pintor ubriqueño. Durante todo este transcurso de los años en el concurso de pintura rápida de Ubrique, bueno, pues los pintores locales, tanto si son paisajistas o no, tanto si les gusta la pintura rápida como si no, están ahí, apoyando un poco, en cierto modo, la convocatoria, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Está muy bien organizado, hay muy buen ambiente entre los artistas, la organización, la gente, también los espectadores, de tanta gente que se pasea, dedica esa mañana a pasear por el casco antiguo y ver los cuadros, ver el proceso. Luego incluso también repiten y vuelven por la tarde a la entrega del premio. Yo creo que es que está tan bien organizado y hay tan buen ambiente que, siendo tu línea de trabajo o no, o siendo tu forma de trabajar o no, porque hay muchos que prefieren la pintura de estudio y demás, tienes que participar. Sale de ti el participar y el estar ese día también ahí. Además, también es un día muy bueno para compartir expectativas con otros, charlas artísticas y demás, ver también la visión de otros artistas, y la verdad es que se comparte mucho ese día y al final todo el mundo tiende a ir. Claro que sí. Tú decías, bueno, me comentabas antes fuera de antena, que realmente llevas participando en el concurso de pintura rápida de Ubrique pues desde que estabas estudiando bachillerato de arte, ¿no? Sí, yo empecé en el estudio bachillerato de arte en La Cumbre, Martel, que fue el profesor mío, y fue el que nos animaba a, venga, que hay el concurso, vamos a participar. Y sí, realmente, pues desde entonces he estado participando. Algunos años, a lo mejor, entre medio, no he podido por cuestiones de estudio o algo, pero siempre que he podido, he estado. Y hasta ahora, y espero seguir mucho tiempo, porque la verdad es que es un concurso que merece la pena. Bueno, vamos a hablar de esa obra, si te parece, que presentabas al sí. concurso el pasado 7 de septiembre. Cuéntanos, ¿cómo la elaboraste? Si tienes la idea preconcebida, si habías hecho ya, bueno, pues tu visita por el casco antiguo, habías dicho, esto es lo que voy a pintar. ¿Cómo te preparaste? Pues la verdad es que fui con antelación y lo que hice fue hacer un boceto en un cuaderno de campo. Era un cuaderno de campo de dibujo, hice un boceto de dibujo y me gustó cómo quedó la composición y dije, pues esto para el concurso. Así que cuando llegó el día, pues me fui derecha al sitio y realmente casi que me fijé más en el boceto que había hecho a mano que en lo que era la realidad, ¿no? Porque me gustó mucho la composición que hice de perspectiva y demás. Una vez que ya lo tuve encajado, me metí en una casita medio en ruina que al final todo el mundo asomó por allí para verme. Me metí en una casita ahí medio en ruinas a la sombra y ya ahí sí que empecé a mirar lo que son las texturas de la pared, el volumen, la luz. Y la verdad es que me preparé con el dibujo, pero luego lo que era el proceso de añadir el color y la pintura y demás sí que estuve mirando desde el sitio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muy bien, también el hueco en el que me metí para buscar un poco la sombra, que hacía mucha calor, también dio mucho juego con los espectadores porque pasaban muchos por allí a preguntarme, ¿cómo te has metido por ahí y tal? Seguramente el que vea fotos de ese día encontrará alguna. Mira, ¿qué está pintando esta muchacha que se ha metido aquí, no? Sí, la verdad es que sí. Fue muy gracioso, la verdad es que me hicieron pasar una mañana muy buena. Oye, y luego el cuadro... Dime. No, eso, te voy a preguntar, ¿qué escena es la que plasma? Ya que estamos, ¿no? Para sí, que no... realmente soy muy mala para los nombres, por lo cual no recuerdo la calle, pero era un rinconcito que tenía una fachada muy grande, una fachada bastante grande, toda encalada con distintos volúmenes, y me fijé en una farola que tenía un cableado muy grande, casi suelto, y me llamó mucho la atención. Entonces el cuadro realmente tiene una perspectiva muy curiosa, que prácticamente en la mitad del cuadro, más de la mitad del cuadro, es la fachada en blanco, y justo en el medio está el punto del elemento ese que me atrajo la atención, ¿no? Que fue la farola con el cableado. Sí, es curioso porque una de las cosas que sorprende cuando vemos toda esa galería de obras premiadas, en el caso de la obra de Sonia Chacón, es la única en la que prevalece realmente la cal de los pueblos blancos, ¿no? Esa fachada en blanco donde solo tenemos ese centro de referencia que es la farola que tú nos decías, ¿no? Y el resto prácticamente, bueno, se ve también en perspectiva al fondo un poco de paisaje, ¿no? En un lateral, pero prácticamente, como tú decías, toda la obra es la fachada en blanco, ¿no? Sí. La verdad es que cada vez que vemos yo, por ejemplo, mi perspectiva al final del concurso, veo mucho verde, veo mucho paisaje, lo que es en de vista de mirador, ¿no? Y yo siempre he sido mucho más de detalle. Entonces vi aquella fachada y me gustó mucho, y el elemento del cableado con la farola, y dije, mira, pues voy a pasarlo bien y yo quiero disfrutar, ¿no? Uh-huh. Del concurso de pintura, y fue lo que hice. La verdad es que estuve bastante tiempo haciendo lo que es la fachada en sí. Si se ve desde cerca, se puede incluso tocar relieves. Fue a base de espátula, y la verdad es que tiene bastantes matices, y luego la farola ahí como elemento distintorio. Claro, lo cierto es que hay una tendencia, ¿no? A la hora de participar en concursos de pintura rápida, también depende de dónde vaya uno a concursar. Bueno, pues se valoran unas cosas u otras. Eso nos lo decía la semana pasada Paco Roja, ¿no? Que también está ya casi especializado en los concursos de pintura rápida. Y nos decía eso, que depende de dónde, del sitio donde vaya, tú sabes por dónde puedes enfocar, ¿no? La creación artística. Pero si bien es cierto que hay una tendencia a la hora de presentar la pintura rápida, también es que te limita, ¿no? Las condiciones del concurso, evidentemente, pintar en 4, 5, 6 horas, pues te da para lo que da. Y bueno, es difícil quizás mantener la tendencia, ¿no? Que uno quiere seguir, esa línea de trabajo que tú me decías, que no está muy relacionada con la pintura rápida, con este tipo de concurso, pero con así un poquito sí que has plasmado, ¿no? Sí, realmente Yo, por ejemplo, eso, soy muy muy de detalles, pinto mucho de sobre detalles y fue a lo que, mi visión fue a lo que se fue, ¿no? A lo que se dirigió. Y luego también, a partir del blanco, si se ve la obra, tiene también unos matices rojos y rosas, sí. que bueno, también hace un poco de mención, por ejemplo, a la última exposición que tuve en la Fundación de López Mariscal, que fue hace un par de meses, eran todos pinturas en ese tono, ¿no? Entonces, bueno, pues también es llevármelo un poco a lo que es mi trabajo, ¿no? Ya que estaba haciendo paisajismo, pues hacer un poco de referencia a lo que sí que es mi línea de trabajo, ¿no? Pero yo creo que aunque como bien dice Paco, es verdad que en algunos concursos pues tienes que pensar un poco hacia dónde dirigir la obra, creo que prevalece mucho más el tu visión, ¿no? Yo, por ejemplo, eso, soy mucho más de detalles y yo me enfoqué ahí. Otro, por ejemplo, que sí, que sea un virtuoso, que le encante lo que es la pintura de mirador, evidentemente se va a ir. Yo creo que ahí eso está mucho en lo que es el interior del artista, ¿no? En lo que más te llama la atención y lo que más te gusta plasmar. Lo que sí está claro también que es que tu obra tiene que llamar la atención, ya no solo en cuanto a lo que es el aspecto técnico o artístico que pueda valorar el jurado, ¿no? Dentro de las artes plásticas, pero también de cara al propio aficionado que se da cita en esa edición, pues importante que esa obra que llame la atención, que no sea igual a las 102 obras que se presentan, ¿no? Que eso pues tiene que destacar, ¿no? Si quiere sobresalir. Claro, la verdad es que hay que hacer algo porque son 102, es que son muchos. Sí. Son muchos pintores, son muchas visiones diferentes y la verdad es que algo tienes que hacer para salirte un poco del tiesto, ¿no? Como decía. Porque claro, son muchos muchos cuadros y son muchas representaciones, incluso también eso es muy bonito verlo luego en lo que es en la plaza, ¿no? A lo mejor ver una calle y tres cuadros de esa misma calle y cómo lo ve cada uno, ¿no? Pues hay que hacer algo y tienes que plasmar lo que sale de ti para hacer el dato distintorio con respecto a los demás. Claro que sí. Ahora. ¿Cuánto tiempo tardaste tú? ¿En toda la jornada? ¿Cómo te lo organizaste? Pues yo empecé alrededor de las 12 de la mañana, la verdad es que empecé bastante tarde. Y empecé eso, alrededor de las 12 de la mañana, hice un parón para comer y aproveché para darme una vuelta y ver los cuadros de los demás. Y volví y supongo que entre las 3 y las 5 ya lo terminé. Ese tiempo de comida lo que hice fue aprovechar para que se me secara, porque como metí tanta carga de pintura con espátula, para poner luego pintura encima, como decía antes, sombreados y estos tonos rosas, tuve que esperar a que se secara. Entonces di esa primera parte antes de empezar, antes de terminar para dar descanso, y en el descanso pues lo dejé al sol para que se secara, me di mi vuelta y volví. O sea que yo creo que en unas cuatro horas y media más o menos aproximadamente fue el tiempo dedicado al ejercicio. Pero bueno, también hay que meter el secado también, ¿no? Que forma parte del trabajo. Sí, claro, es que eso, como metí carga de espátula, hay que secar. Hay que secar porque si no, no puedes hacer nada luego encima. Entonces, pues bueno, me lo organicé de ese modo. Claro. Y bueno, ya que me has contado que echaste un vistazo por el trabajo que estaban haciendo los compañeros durante el concurso, ¿qué te pareció? El nivel, la participación, en fin, ya hemos hablado un poco de la afición y de lo que significa el concurso aquí en nuestra localidad para los artistas ubriqueños, pero lo que viste tú de gente de fuera y demás, ¿qué te pareció? Pues muy bien, la verdad es que hay mucha participación, cada año hay más. Y la verdad es que hay unos cuadros espectaculares, la verdad, y cada vez hay más nivel, y eso se nota y se aprecia. Y se aprecia también en los aficionados que aparecen por allí, que se ponen a mirar y que los escuchan, y a mí me gusta escucharlos, incluso comentar cómo va el proceso de los cuadros, ¿no? Luego, en ese rato que estuve, por ejemplo, hablé con Martel, hablando con Martel, con Barahona, compañeros míos de la facultad, que yo recuerdo de estar en la facultad y decir, tengo un pedazo de concurso en mi pueblo que tenéis que ir, tal. Y al final, más de uno ha vuelto, más de un año. Y la verdad es que eso que ves y hablas con pintores locales, con pintores de fuera, y la verdad es que está muy bien, hay mucha participación y el nivel cada vez mejora. Bueno, Sonia, en POS es la última propuesta que nos ofrecía Expositiva aquí en Ubrique a través de la Fundación López Mariscal, ¿no? Lo comentabas antes, tu participación aquí en el concurso de pintura rápida. ¿Qué es lo siguiente? ¿Tanto se está relacionado con Ubrique como si no? Pues lo siguiente es llevar la misma exposición en POS a Cádiz, en el Centro de Integración de la Mujer, que se inaugura la exposición el 15 de octubre. Pues un buen lugar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La obra también, claro, pues al ser todo de pintura femenina y demás, pues se daba el sitio y me lo propusieron y muy contenta. Así que, bueno, voy a hacerle unos poquitos de kilómetros a las obras. ¿Cuándo me has dicho que se inaugura la exposición allí? El 15 de octubre. El 15 de octubre. Pues dentro de nada, ¿no? Prácticamente. Sí, dentro de un poquito. Y seguir trabajando en esa línea que comentabas anteriormente, ¿no? En la que te estás dirigiendo. Sí, la verdad es que tengo varios proyectos tanto en mente como en proceso y bueno, ahora viene una época buena para sentarte, estar en el estudio y avanzar, seguir avanzando y moviendo ahora. Que al final, pues, a una le gusta mover lo que hace y, claro, y recibir opiniones y recibir críticas y moverlo. Darlo a conocer y seguir trabajando en ello, evolucionando, ¿no? Si así se, claro, se considera, claro. Bueno, Sonia, pues agradecerte el que nos hayas podido atender en la mañana de Radio Ubrique. Queríamos dar a conocer esa opinión de los artistas ubriqueños que obtuvieron ese reconocimiento. Podríamos hablar con todos, la verdad, porque todos merecen desde luego esa atención, pero nos hemos centrado obviamente en los que obtuvieron el reconocimiento, ¿no? Por parte del jurado, y agradecerte la atención y al mismo tiempo darte la enhorabuena por el premio obtenido en el concurso de pintura de Pedro Lobato Hoyo. Sonia, ¿qué más nos queda por decir? Pues no sé, la verdad es que animar a todo aquel que quiera pintar y que quiera participar, que se anime, de verdad, que se anime y que vaya para el próximo año, porque la verdad es que merece mucho la pena y hay un buen ambiente que la verdad es que se disfruta mucho, se disfruta mucho. Así que yo animo a cualquiera que esté interesado, que tenga ideas finitas, que vaya. Pues con ese reconocimiento nos vamos a quedar, Sonia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena de nuevo por tu obra. Muchas gracias. Pues como comentábamos con anterioridad, no hemos tenido oportunidad en la mañana de Radio Ubrique de poder conocer la opinión de los pintores premiados ubriqueños que participaron en el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos el pasado 7 de septiembre. Un espacio, bueno, pues al que le dimos desde luego cumplida cobertura a través de las redes sociales, recogiendo el momento del fallo del jurado y la entrega de los premios. Pero como decíamos, nos quedaba pendiente, bueno, pues conocer también la experiencia que se vivió por parte en particular de estos dos artistas, Sonia Chacón, que ya nos ha atendido, con quien acabamos de conversar, y también con el pintor ubriqueño José Antonio Martel, a quien conocemos igualmente en la mañana de Radio Ubrique, porque hemos tenido oportunidad de conversar con él por otras razones, entre ellas, bueno, pues lo relativo a ese bachillerato de arte que se imparte en el IES Las Cumbres como jefe del departamento de dibujo. Con él vamos a hablar de su participación en el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, así que pasamos ya a darle la bienvenida a José Antonio Martel. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena por el reconocimiento, ¿no? Ese premio en el concurso de pintura de Ubrique, que, bueno, por conversaciones con otros pintores me dicen que es muy difícil ganar en Ubrique, porque no solo por el nivel, sino porque hay muchísima competencia, son muchísimos los pintores que se dan cita ese día, 102 pintores en concreto participaron en el Pedro Lobato Hoyos aquí en Ubrique el pasado 7 de septiembre, y nada más que por eso y por la categoría del concurso, pues ganar premio es, vamos, un reconocimiento importante, ¿no? Pues muchas gracias por... la verdad es que el concurso es muy difícil de pillar premio. Es verdad que